Quizás ya hay tiempo para volver. Pero el tiempo es muy cierto. Todo fue tan rápido aumentando los alientos. Fue tan rápido y alejarse es lento.